niño con brusquedad como un anfibio, me chupando tal sabor insípido, chico tímido, pero no alivio este líquido. Y rima sucio nada para aquel que la oyó. Si traigo un cogollo de pollo de este daño es mi dollo. Traigo más cintas con centollo, ya que este nunca toyo. Más bien se me dio el 100.000 embrollo. El rollo, esta mierda es todo lo que va. Es mi rap con punto de vísceras con salsa. Hip hop Illuminati es una falsa. Nadie es el mejor. Yo que me ve, que me toco, lo hago. Consumo estupor, es autodestructor. El camino al infinito. Golpes críticos contra tiempos idílicos. Suena típico. El rap es mi ansiolítico. Tiene un palacio como Loyola, pero no soy político. Mi mente es un trítico, sin nada escrito. Un último grito, no vale más de los negritos. Es más delito hacerte un perito que ser un adicto. No soy feliz, pero existo. Soy como Cristo, di la vida por ti, pero te aborté. Traje preta por ser, favorece en el postmorte. Qué bonitos tras la vitrina del sanatorio. Llenos de avalorios que al final fueron supositorios. El hombre y su tumba, el dinero dale comba. Mientras haya rumba, perderemos siempre el rumbo. Y en ambas, el riesgo parece que es frenar. Si cruzas sin mirar, puede ser fenomenal. Pero si te chocas, y si te dan en la boca, piensa que todos son épocas. Y que la peña está loca, y zorra parroca. Son minimalistas, payasos en la pista y funambulistas. Todo es cuestión de afán. Trazar líneas y historias para avanzar. La sociedad asentada sobre el mito del bazar. Para alcanzar una abundancia que no existe, ya que siempre quieres más. Siempre quieres más, pero nadie sabe amar, pero nadie sabe ver, pero nadie sabe oler. Eso sí, joder, muy bien. Los MCs, todo es que nadie comprende, se desprende de este germen. Otros duermen, pero nadie sabe amar, pero nadie sabe ver, pero nadie sabe oler. Eso sí, joder, muy bien. Los MCs, todo es que nadie comprende, se desprende de este germen. Otros duermen, como una especie de rito, medio otro porrito. Le sonrío al éxito, como un hipocondriaco al médico, te lo dedico. Este chico me hacía enemigo, espero que no funda el pánico. Traigo un abanico a este bufón. Soy un vacilón, es mi servicio preventa. Tú haces la pelota y si te compran comentas, haces cuentas. Yo no lo puedo calcular, ya que el drama me costa la salud mental. Estoy fatal, falta de méritos. El tenerito me lo gasté solito. Pensaba que era bonito y en un día tan cólico. Soy tan crónico, para el color de la esperanza. Es mi danza, en mi negatividad nadie me alcanza. Siempre sugiero metas positivas, armas poco caritativas como mi ex. Siempre de mal rollo, siempre de mal rollo. El mal rollo, siempre de mal rollo. Que os follen, gracias a ese boyer que conduce este doche. Ya te lo dije ayer, pero tú flipas con Sawyer. Estás perdido, eres la lapa, la caja te atrapa. El sistema te capta porque necesita tus atrapas. Dame gobernar para que no te preguntes. Acude a las clases, coge los apuntes. Que sepas que la división a través de los embuntes del capitalismo hasta usted, pero no le digas a usted. Que no le importa a mi jefe si le pillo con un fleje monao. De los billetes estoy enamorada y disparo. Algún día habrá un disparo. Sobrarán policías, pero también sicarios. El progreso industrial carente de moral destruye al pueblo. Lo único que se le enfrenta es un cerebro. La libertad de poder pensar. El leer entre líneas que en la vida es una gran empresa. Fuerza de trabajo comprada a la baja, pero es que hay muchos monos en esta baraja. En el Sahara hay cadáveres, pero ya se diseñó en Amberes. Solo en